La columna del búho sobre la costa granadina, José G. Ladrón de Guevara, ideal 12 de junio del año 2000. Parece ser que el desarrollo socioeconómico de la costa granadina se fundamenta básicamente sobre cuatro soportes: su agricultura, el turismo, las vías de comunicación y el puerto de Motril. La presa de Rules será un importante complemento por lo que se refiere al puerto. Ya veremos en qué quedan los proyectos de ampliación de muelles, aumento de su calado, mejora de las instalaciones y autonomía administrativa. Si nos referimos al trazado y puesta en servicio de las carreteras, también están pendientes a la fecha tanto la autovía Bailén-Motril, que viene por Dorcal, como la autovía del Mediterráneo, que si bien por la parte de Málaga ya se trabaja a la altura de Nerja, el trayecto principal para nosotros desde la Herradura hasta Almería se supone que va para largo, y no solo por las dificultades y el costo de su ejecución, sino porque los políticos granadinos de cualquier partido no saben, no quieren o no pueden empeñarse seriamente en conseguirla. Suponer que tanto las vías de comunicación como el puerto estarán definitivamente operativos dentro de 10 años, según la experiencia nos enseña, ya me parece un desmesurado optimismo. Quien viva lo verá. Nos quedan por considerar los otros dos pilares básicos del turismo y la agricultura. Sobre ambos temas conviene establecer previamente algunas precisiones. Por lo que atañe a la agricultura tradicional, la caña azucarera y los frutos tropicales se ve que pierden terreno, tanto a favor de los cultivos bajo plástico como por el efecto pernicioso de la voracidad especulativa urbanística. Muy de lamentar sería la reducción, hasta su pérdida total, de la zafra azucarera, con la que desaparecería un cultivo único en Europa y las connotaciones culturales y sociológicas que conlleva. Supongamos que alguien suficientemente sensible, decidido y capaz se empeñe en impedir que se extinga esta actividad tan peculiar y genuina, y que muy bien podría incluirse entre lo que algunos denominarían las señas de identidad histórica del pueblo andaluz. Lo malo es que un terreno secularmente dedicado a la agricultura, si los señores municipios deciden recalificarlo como solares edificables, genera una plusvalía tan estupenda y tan repartible, que alabado sea el señor alcalde. Ahora mismo, por cierto, estamos en trance de perder para siempre uno de los paisajes panorámicos más singulares y admirables del litoral andaluz. Se trata del espacio natural que se extiende desde el Peñón de Salobreña al poblado de La Caleta. Una vega preciosa, como una alfombra verde o dorada, tendida a los pies del blanco caserío coronado por el castillo, y que ahora, al cabo de los siglos, si la autoridad competente no acepta el pliego de alegaciones tan sensata como jurídicamente sustanciado presentado por los ecologistas en acción ante la Junta de Andalucía, lo veremos muy pronto convertido en un espacio pavimentado e invadido por un amasijo de edificaciones para mayor gloria de los municipios que lo auspician y de los constructores que se lo benefician. Otra tropelía. Por si faltaba algo por el estilo, después de cargarse bárbaramente otra zona natural y protegida, como lo era el Cerro Gordo de Almuñécar, ahora la emprende con la vega de Salobreña. No se hartan nunca. Volviendo a la agricultura, y luego de señalar, porque es justo y necesario, que algunas empresas como la cooperativa La Palma de Motril se pueden considerar ejemplarmente modélicas, sin embargo, hay que preguntarse si los cultivos bajo plástico, que desde luego son tan incompatibles con el turismo, si no quedan suficientemente alejados de los núcleos habitados, se están desarrollando o no a tenor de una rigurosa planificación global, por lo menos a medio plazo, que garantice una producción de calidad competitiva y sostenible que no provoque la ruina del sector y que salvaguarde otros valores no menos importantes que los economistas, como son la integridad de los panoramas paisajísticos y la salubridad medioambiental, sobre todo por lo que respecta a la salud humana. Y en este sentido, digamos que en el periódico Ideal del miércoles pasado, día 7, se recogían las declaraciones de alguien tan autorizado como el catedrático de radiología de la Universidad Granadina, Nicolás Olea, asegurando que existen suficientes sospechas como para relacionar el uso de pesticidas en los invernaderos con determinados tipos de cánceres. Por algo, aparte de sus miramientos con el hermoso paisaje que le rodea, los habitantes del Valle del Andarax, en Almería, se oponen rotundamente a que se instalen cultivos bajo plástico en aquellos parajes, y nos queda el turismo. Yo diría que el desarrollo turístico de la costa granadina de aquí en adelante tendría que realizarse absolutamente al contrario de como se ha hecho hasta ahora. Una explotación salvaje, por especulativa, caótica, desmesurada y de pobretona como la que, por ejemplo, se perpetró en la almuñeguera Plaza de Velilla. Es el mejor ejemplo de lo que no se debe haber hecho. Alturas de 12 y 14 plantas entre el estrecho margen de la plaza y el monte han provocado, y era previsible, una aglomeración poblacional y una acumulación de vehículos que en los meses de verano aquello se convierte en un suplicio insoportable, con los coches aparcados sobre la misma arena, los perros chapoteando por la orilla, los nenes jugando a la pelota y los atronadores moteros acuáticos dando pasadas por donde se arriesgan los bañistas. Así, no habrá manera nunca de rescatar la emblemática bandera azul que se ha perdido. Sobre la motrileña plaza de las Azucenas, solo se me ocurre por el momento que le borren su púdico y equívoco nombre y le ponga el de las Catalinas o algo así. Esto es lo que hay. Y cuidado con las medusas, que son unas traidoras.